Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera, el espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! Muy buenas noches, amigos. Un verdadero placer darles la bienvenida una vez más a su espacio La Hora Magallanera por RCR Deportes. Reciban el saludo cordial de Jaime Nestares en la dirección de la estación, de Claudia Camperos en la gerencia de producción, en la gerencia de marketing deportes, Jason Maldonado, la producción de José Luis Oviedo, en los controles Eduardo Llanes, le saluda un servidor Carlos Feo. Retransmite en La Hora Magallanera la voz de Carabobo 1040 AM, Radio Puerto Cabello 1290 AM, Promesa 103.1 FM en Tocuyito y Guacara Estéreo 96.1 FM, estas cuatro en el estado Carabobo. Radio Maracay 930 AM en Maracay, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana, Orinoquia 105.1 FM en Ciudad Bolívar, Excelente 107.9 FM en Upata, Clave 93.3 FM en Ocumare del Tuy, Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Ola 89.5 FM en Margarita, Sonora 99.3 FM en Maturín, Líder 100.5 FM en Punto Fijo y Espacio 88.3 FM en San Carlos. En la red también pueden escucharnos a través de nuestro blog lahoramagallanera.blogspot.com y a través de www.telenavegante.net. La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de... La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de Sunday Manía, una locura de sabor. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. En el Bodegón Providencia valoramos tu bienestar. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia. Todo en repuestos para Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. DirecTV. DirecTV te cambia la vida. Off-Road FM Rifa, para llegar donde los demás no pueden. Y Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Recuerden que pueden contactarnos en La Hora Magallanera a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba Hora Magallanera y arroba Carlitos Feo 19, arroba Hora Magallanera, arroba Carlitos Feo 19. Y también pueden unirse a nuestro muro en Facebook, La Hora Magallanera. Hacen clic en me gusta y comparten con nosotros a lo largo de toda la semana lo que es la información del equipo de los navegantes del Magallanes, que cerró esta semana que acaba de finalizar con récord de 500 de 3 ganados y 3 perdidos. Magallanes fue bastante irregular esta semana, pudo ganarle dos veces al equipo de los Leones del Caracas, pero también cayó en par de oportunidades ante el equipo de los Cardenales de Lara, equipo que no ganaba en Valencia desde noviembre del año 2011. Magallanes también cayó en la semana ante el equipo de los Tiburones de La Guaira y fue capaz de ganarle por un marcador abultado el pasado día sábado a las Águilas del Zulia allá en el José Bernardo Pérez de Valencia. Magallanes mantiene en este momento una buena posición en la tabla de clasificación, está persiguiendo al equipo de los Caribes de Anzuategui, y esa posición que mantiene el equipo del Magallanes en este momento es importante cuando comienzan a darse algunas transformaciones en lo que tiene que ver con el roster del equipo de los Navegantes del Magallanes, algunos jugadores importados que ya no van a estar con el equipo y otros que llegan al equipo, como por ejemplo Reni Osuna, quien desde hoy es parte del equipo de los Navegantes del Magallanes. Reni, buenas noches, te saluda Carlos Feo, bienvenido al equipo Magallanes y bienvenido a La Hora Magallanera, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Reni, bueno, háblanos un poquito de esa sensación. Comenzó el día, recibiste la llamada y ahora eres parte del equipo Magallanes. Sí, bueno, eso fue esta mañana, estaba allá en la casa y recibí la llamada de Luis Blasini informándome que me habían cambiado para los Navegantes del Magallanes. Reni, este año había tenido pocas oportunidades con el equipo de los Tiburones por la presencia fundamentalmente de Sardiñas y de Carlos Sánchez. Háblanos un poquito cómo está Reni Osuna en este momento físicamente. Bueno, físicamente estoy un 100%. Lamentablemente, comenzando la temporada, tuve una lesión de un esguince en tobillo y creo que perdí casi una o dos semanas inactivo. y yo creo que eso se dio también a mucho, después cuando traté de regresar, ya era como que un poquito tarde, porque ya todo el mundo estaba ya completo en el equipo y no me dieron la oportunidad después de jugar. Renny, cuéntanos un poquito, tú el año pasado fuiste parte fundamental en el round robin con el equipo de los Navegantes del Magallanes, incluso viajaste con el equipo posteriormente a la Serie del Caribe. Cuéntanos un poco acerca de lo que fue esa experiencia el año pasado, donde tú contribuiste en la postemporada para que el equipo ganara el campeonato. Una experiencia creo que inolvidable, porque nunca me imaginé estar en el equipo de los Navegantes del Magallanes. Tuve, como te dije, fuimos a la serie del Caribe. El equipo, los jugadores me recibieron con mucho alegría, porque la mayoría de los peloteros los conozco, y creo que cuando llegué ese día a Magallanes me sentí contento, porque sentí que ya había jugado con muchos de los peloteros, y creo que fue un ambiente bastante agradable. ¿Ha tenido la oportunidad de conversar con alguno de los peloteros del Magallanes en el día de hoy? Hasta el momento no, con ninguno. ¿Te vas a reportar mañana, Renny? Sí, mañana estaré allá en Maracaibo, creo que una serie de dos juegos, y en el día de mañana estaré ya por Maracaibo. ¿Cómo es un cambio en la vida de un pelotero? Estamos conversando con Renny Osunia, quien hoy llegó al equipo de los Navegantes del Magallanes. Los cambios, si uno se pone a ver, son pan nuestro de cada día dentro de ustedes, que son peloteros profesionales. Pero háblame un poquito, por ejemplo, del aspecto mental. Esta mañana despertaste siendo pelotero de los Tiburones de La Guaira, ahora es pelotero del equipo del Magallanes. Háblanos un poquito acerca de esa sensación. Bueno, una sensación un poquito extraña, porque tuve casi 9 años con el equipo de Tiburones, y es una noticia que te llega de repente, y uno no sabe cómo expresar que si es felicidad o es rabia, porque no sabe cómo expresar lo que está sintiendo. Y yo creo que, mira, los cambios son positivos. Yo lo veo de una manera bastante positiva para mí, porque yo sé que el equipo de los Navegantes de Magallanes me pueden dar más oportunidad que lo que me dio los Tiburones en La Guaira, y bueno, agradecido, y estoy listo para dar el 100%. Cuando conversaste con Luis Blasini, que te comunicaban que había sido cambiado el equipo Magallanes, ¿tuviste la oportunidad de hablar un poquito acerca del rol, lo que espera Magallanes de Renny Osuna? No tuve la oportunidad de hablar sobre el rol. Pero yo creo que ya eso, cuando llegue mañana, ya me estarán informando de cuál será mi rol en el equipo. Bueno, el año pasado Renny Osuna, para los que no lo recuerdan, vivió algunos momentos importantes, sobre todo aquel triple, Renny, en el noveno inning en el Parque Universitario contra el Caracas, que le dio la victoria a los Navegantes y que prácticamente lo terminó de encumbrar hacia la gran final. Por supuesto que ese momento debe ser muy importante en tu carrera, ¿no? Sí, claro. Bueno, me acuerdo clarito el juego, no comencé alineando, y como todo el mundo sabe, tú estás en el dogado, pero siempre no sabes cuándo puedes entrar a cubrir o a jugar, y Rigi Corona creo que fue que lo expulsaron del juego, y bueno, la oportunidad era mía, y gracias a Dios pude dar el triple para llevar al equipo a ganar. Más fácil, Renny, cuando llegas a un equipo con unos compañeros con los cuales jugaste hace poco, y sobre todo a las órdenes de un manager como Luis Ojo y un cuerpo técnico que ya sabe de lo que es capaz Renny Osuna en el terreno. Claro, es lo más importante, porque ellos saben qué puedo hacer, no puedo hacer, a dónde puedo jugar, a dónde no puedo jugar, y es como fácil. Bueno, Renny, queremos darte las gracias por haber estado con nosotros en La Hora Magallanera. Por supuesto, bienvenido al equipo de los Navegantes del Magallanes, y deseamos que las cosas salgan al igual que salieron el año pasado cuando estuviste en el Round Robin. Ya tendremos bastante tiempo de conversar contigo para La Hora Magallanera. Muchas gracias, Renny. Muchas gracias. Bien, Renny Osuna, quien desde hoy es miembro del equipo de los Navegantes del Magallanes. Hemos querido tener sus primeras impresiones acá en la hora magallanera. Para los que no saben, hoy el equipo de los Navegantes del Magallanes realizó una transacción en la cual Gustavo Chacín, el lanzador zurdo, pasó al equipo de los Tiburones de La Guaira, y Reni Osuna, a partir de hoy, es parte del equipo de los Navegantes del Magallanes, en una transacción que se llevó a cabo en el día de hoy. Más adelante en el programa vamos a tener mucho espacio para conversar acerca de todo esto. Ya hemos recibido una cantidad enorme de mensajes que ustedes nos han enviado y por supuesto vamos a estar tratando de leer cada uno de ellos. Hay algunas transformaciones que se van a venir dando dentro del cuerpo monticular del equipo de los Navegantes del Magallanes. Como ustedes saben, Anthony Leroux ya no va a estar con el equipo y es incierta la posibilidad de que pueda regresar. La oficina del Magallanes ha dejado la puerta abierta y va a depender de Anthony Leroux si regresa o no a Venezuela. Lively va a lanzar el viernes, va a estar en la lista de los 14 días, va a descansar y posteriormente se va a estar reincorporando al equipo de los Navegantes del Magallanes. Y mientras todo esto ocurre, Magallanes va a incorporar a partir de la próxima semana a un pitcher derecho que este año llegó al béisbol de las Grandes Ligas y que se ha venido desarrollando de una manera importante. David Martínez, quien se estrenó este año en Grandes Ligas con los Astros de Houston, está en la hora magallanera. Bien, en la hora magallanera tenemos el gusto de darle la bienvenida a David Martínez, lanzador de los Navegantes, que este año ya dio sus primeros pasos en el béisbol de las Grandes Ligas. David, muchas gracias por estar con nosotros en la hora magallanera. Bueno, y primero que nada, felicitaciones por ese primer gran logro en tu carrera. Oye, de verdad, muchas gracias a usted por la entrevista y gracias por todo. De verdad, muy contento por esta oportunidad que me están dando de expresarme a toda la fanaticada y, bueno, saludos a todos también. Bueno, como siempre le preguntamos a todos los peloteros que llegan por primera vez a las Grandes Ligas, ¿cómo te dieron la noticia? ¿Cómo te enteraste que ibas al equipo grande de los Astros? Bueno, eso fue un día después del juego, como a las 11:30 de la noche, recibí el llamado del manager de AAA y me dijo, mira, vente para acá, recoger tus cosas que mañana te vas para Grandes Ligas. Y bueno, fue una alegría para mí, no pude hablar, no le dije nada, solamente agarré mis cosas, me fui y ahí fue que pude conversar con él cuando llegué al estadio nuevamente. David, este año tuviste una gran campaña en AA y todo eso generó que subieras a las Grandes Ligas. Se dice que tú agregaste un nuevo picheo a tu repertorio o que hay un picheo, no sé si es una sinker, que ha hecho la gran diferencia, ¿no? Y ese David Martínez que estuvo muy dominante a lo largo de toda la temporada en AA. Háblanos de si es cierto eso, cuál es ese picheo y cuál fue la clave a tu juicio para esa gran temporada que experimentaste. Bueno, de verdad, sí, agregué, no uno, fueron dos picheos, agregué el sinker, que lo mejoré bastante, y también agregué el split, que me ayudó bastante también al principio y al final de la temporada. Y de verdad, gracias a Dios por mi temporada, porque fue algo increíble que hasta yo quedé sorprendido ya ese año. ¿Y quiénes te sugirieron la inclusión de esos dos picheos a tu repertorio y si alguien en particular te los enseñó o trabajó contigo para perfeccionar esos dos envíos? No, solamente yo mismo me puse a buscar buscar picheos porque solamente tenía tres picheos y de verdad sentía que me faltaba uno o quizás dos, y gracias a Dios me puse a practicarlo, me funcionó y eso fue el éxito que tuve en esta campaña. Hasta antes de la temporada anterior siempre habías trabajado bastante acá en la Liga Venezolana, ahora te preparas para regresar. Cuéntanos un poquito acerca de esa preparación que tienes, de qué te ha dicho la gente de Houston para tu trabajo acá con el Magallanes. Bueno, de verdad ellos hablaron conmigo, ya me dieron permiso solamente a diciembre, llegamos a un plan con la gente de Magallanes, ya lo estoy empezando a hacer en la paralela, gracias a Dios me ha ido bastante bien, ya he hecho mis tres bullpenes, ya el martes ya lanzo mi primer IVP y ya el jueves lanzaría mi primer juego simulado para ver si ya hago mi primera salida el domingo. Es decir que la próxima semana ya pudieras estar abriendo el domingo. Bueno, vas a estar como abridor o como relevista, ¿no? Bueno, sí, abridor y ya, sí, para el próximo domingo ya creo que estoy listo para empezar a lanzar aquí con Magallanes y el equipo grande. David, hace tres temporadas estuviste en la rotación de abridores del Magallanes, una parte de la campaña, junto a Carlos Quevedo, que fueron dos incorporaciones de dos brazos jóvenes, ambos de la organización de Houston. ¿Cuál sientes que es la diferencia entre el David Martínez de aquel momento y el David Martínez que puede ayudar al Magallanes en esta recta final de la campaña? Bueno, el David Martínez pasado era un David Martínez pasivo, de verdad que era

siempre. Centro Comercial Paseo Las Industrias, Centro Comercial Metrópolis y Centro Comercial Guaparo. También en www.offroadfmrifa.com o llamando al 0241-832-5939. Además, 100.000 bolívares al segundo, 100.000 bolívares a repartir con el acierto del triple al tercero y 200.000 a repartir con el acierto del terminal para el cuarto. Miles de ganadores con Offroad FM Rifa este primero de diciembre. Promoción autorizada por el Indepavis, válida desde el 3 de noviembre del 2013 hasta el primero de diciembre del 2013. Les estamos presentando La Hora Magallanera, el espacio de los fanáticos magallaneros con Carlitos Feo, solo por RCR Deportes, 750 AM. Porque él está con nosotros. Equipo hecho para lo impredecible. Equipo hecho para ganar. Es el Big Leaguer Damaso Blanco, quien fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol Profesional Venezolano. Y en RCR Deportes nos enorgullecemos de tenerlo en casa. Todos tus compañeros del circuito Navegantes del Magallanes y Radio Caracas Radio, te felicitamos, Big. Despide tú esta promo, Big League. Solo RCR Deportes, marcando la diferencia en espacios deportivos. Más nada. Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes, 750 AM en su dial. Continuamos, mis amigos, en La Hora Magallanera. Recuerden que pueden contactarnos, tenemos muchos mensajes ya en arroba Hora Magallanera, a través de la cuenta de Twitter del programa, a través de nuestra cuenta de Twitter personal, arroba CarlitosFeo19, y también pueden unirse a nuestro muro en Facebook, La Hora Magallanera, sencillamente haciendo clic en me gusta. Muchísimas preguntas de esas que nos han enviado hoy tienen que ver con la participación de Andy Chávez con el equipo de los Navegantes del Magallanes, y Andy Chávez está en La Hora Magallanera. Bien, en La Hora Magallanera, Andy Chávez, uno de los peloteros que lleva quedando de más experiencia aquí dentro del equipo de los Navegantes del Magallanes. Andy, primero que nada, gracias como siempre por estar con nosotros en La Hora Magallanera. Bueno, y la primera pregunta, ¿cómo te sientes? Supimos que tuviste que ser operado, creo que de apendicitis, ¿no?, en los Estados Unidos. Bueno, sí, gracias a Dios, bastante bien. Ya tengo 4 días entrenando y... muy buenas condiciones, estoy asimilando bien las prácticas y yo pienso que ya estoy bastante bien como para empezar a estar en acción. Bueno, Andy, ya como decía en la presentación, ya eres uno de los peloteros de más experiencia aquí en el grupo. ¿Qué te parece este equipo? Hay muchos jóvenes talentosos, incluso que ya han llegado a las grandes ligas, y el grupo de ustedes que se mantiene activo, rindiendo y dándole satisfacciones al equipo. Mira, de verdad que es bastante grato ver cómo los peloteros jóvenes del equipo han tenido muy buenos resultados, han batallado bastante, han hecho muy buen trabajo, muy profesionales, y mira, es bastante bonito ver cuando los muchachos están tan dedicados y sea concentrados en las cosas que tienen que hacer en el terreno, ya que de verdad hoy por día yo veo que los peloteros jóvenes están más pendientes de cómo señalarle al otro cómo batea para tirar el bate hacia arriba o algo así, pero la verdad que los muchachos se han comportado muy profesional y eso me gusta verlo, porque de verdad se enfocan en lo que es el juego y no de estar enseñándole a nadie nada. Mira, Andy, pasó mucho tiempo entre un campeonato y otro del Magallanes. Tú tuviste la oportunidad de celebrar alguno, como por ejemplo con el equipo de Anzoátegui, ¿no?, siendo refuerzo, pero particularmente el campeonato del año pasado, ¿qué lugar tiene la carrera de Andy? Oye, bastante especial, de verdad que sí, porque mira, el equipo primero y principal de 2002, hemos estado persiguiendo el título y no se nos había podido dar. Bueno, con suerte, bueno, y gracias a Dios que tuve la oportunidad de participar con otro equipo y tener títulos también en la liga aquí profesional. Pero yo pienso que el del año pasado fue bastante, bastante especial, porque como digo, ya tengo bastante tiempo en la liga. Teníamos mucho tiempo que no quedábamos campeón y principalmente, nunca había quedado campeón aquí en Valencia. Así es, bueno, y como que se gana y es una gran satisfacción, pero como que repetir es más compromiso todavía, ¿no? Ah, no, eso sí es verdad, o sea, estamos en una posición de defender el título, pero como dije, gracias a Dios, mira, los muchachos han hecho un buen trabajo, el equipo empezó con muy buen pie, y para mí siempre es importante ganar los primeros juegos de la temporada, ya que hay muchos peloteros jóvenes, y ya ahora se empiezan a incorporar los peloteros de grandes ligas y eso, y ya nos da como una mejor situación, una mejor posición para el equipo, para seguir batallando para poder estar en la siguiente ronda. Y también lo veo desde el punto de vista de Andy, que de repente ustedes se pueden poner en forma con más tranquilidad, asegurarse estar el 100% y no apresurarse, viendo que el equipo de repente está en una situación difícil en la tabla. Bueno, sí, como te digo, uno, el que se apresura es uno. Por lo menos yo siempre ansioso de empezar lo más rápido posible. Lamentablemente, bueno, este año no empecé en la fecha que tenía en mente por la cuestión de la operación inesperada, pero mira, ya estamos listos. Yo pienso que ya esta semana que viene ya puedo estar con el equipo en acción y bueno, tratar de mantener el ritmo que ha tenido el equipo en los primeros lugares de la tabla. ¿Cómo están las cosas en Estados Unidos, Andy? Mira, ahorita están, esperando ofertas y cosas de esas. Todavía no hay nada en concreto y pienso que ya después, a mitad de diciembre, por ahí, es que debo estar más claro de qué es lo que más o menos se va a hacer. Entonces, ¿piensa, Andy, que ya esta semana en Maracaibo ya pudieras estar en el roster? Si Dios quiere. Bueno, esa es una conversación que tengo que tener ahorita con Luis. Y a ver qué posibilidades hay de empezar esta misma semana ya. Gracias, Andy, como siempre, por estar con nosotros en La Hora Magallanera. Gracias por tu receptividad. Bueno, y gracias a ti y a todo el grupo del Magallanes. Vamos a ver si robemos muchos juguetes para los niños que más lo necesitan, aprovechando que ustedes son muy queridos por todo el público en Venezuela. Seguro que sí, mira, espero que de verdad haya bastante asistencia y lograr un buen beneficio para los niños. Bien, la palabra de uno de los magallaneros más queridos, sin duda alguna, pienso que el de más jerarquía en el Magallanes de hoy en día, Andy Chávez. Noticias de Andy Chávez, bueno, Andy Chávez está en el aeropuerto en este momento esperando su avión para ir a Maracaibo. Falta un último detalle por finiquitar, pero todo parece indicar que desde mañana Andy Chávez ya va a estar en el roster a disposición del manager Luis O, lo que sin duda alguna es una gran noticia, que un pelotero de esta jerarquía pueda montarse ya en la nave con el Magallanes. Repetimos, ya en breve va a abordar su vuelo hacia la ciudad de Maracaibo, falta ultimar un detalle y mañana entonces muy posiblemente Andy ya esté inscrito y a las órdenes del manager Luis O. No creo que haya problema, está tomando el vuelo, repito, en este momento hacia la ciudad de Maracaibo, Andy Chávez, quien va a reforzar de una manera muy importante al equipo de los Navegantes del Magallanes. Y con respecto a ese cierre de Andy Chávez, quiero recordarles lo que va a ser el evento que vamos a tener el próximo fin de semana en el José Bernardo Pérez de Valencia, el día sábado, entre 10 de la mañana y 3 de la tarde, abierto a todo público, no tienen que tener una entrada para ingresar, y el día domingo entre 1 de la tarde y 4 y media, para los fanáticos que vayan a ver el partido entre La Guaira y Magallanes, vamos a tener una manera de compartir de manera abierta con muchos peloteros del Magallanes, la gran mayoría del Magallanes de hoy en día, del Magallanes de los 90, y también grandes peloteros magallaneros del pasado. Todo esto va a ser una gran firma de autógrafos, fotos, compartir con los peloteros, y para ustedes accesar al lugar donde van a estar todas estas personalidades, grandes jugadores en la historia del Magallanes, solo tienen que dejarnos un juguete que junto al comité de damas del equipo de los Navegantes del Magallanes vamos a estar entregando a los niños más necesitados. Puede ser un juguete nuevo o un juguete usado que usted considere esté en buen estado. Si usted no puede ir a Valencia el fin de semana y de todas maneras quiere colaborar, nosotros estamos muy contentos porque ya han comenzado a llegar juguetes a nuestra sede aquí en RCR Deportes, en la avenida Páez del Paraíso. Usted viene acá en horario de oficina, deja su juguete a nombre de La Hora Magallanera, y créanme que entre todos estaremos haciendo una obra realmente extraordinaria, entre todos ustedes, entre el equipo Magallanes, entre todos los peloteros, créanme que vamos a hacer algo bien bueno para entregar sonrisa a esos niños que tanto lo necesitan. Así que ya lo saben, cuento con todos ustedes para este evento que se va a realizar el fin de semana. Y los que no puedan, por favor, bueno, si pueden, envíenos su donativo a los estudios de RCR Deportes en el Paraíso. Cada niño de esos que está pasando trabajo nos los va a agradecer.

desde el 18 al 24 de noviembre, 24 juegos, 301 carreras. ¿Será que no sirve el picheo en la liga? Javier habla del resumen de lo que fue esta semana para todos los equipos de la liga. José Moreno nos pregunta por la rotación de abridores de esta semana. Mañana está anunciado Ted Lilly, pero aparentemente tiene problemas, tiene malestar general Ted Lilly, y no es completamente certera la aparición de mañana de Ted Lilly ante las Águilas del Zulia. Hasta esta hora sigue anunciado, pero habrá que esperar a ver si se produce un cambio de última hora. El día miércoles va a debutar en esta temporada Larry Suárez, un pitcher derecho que está haciendo un trabajo realmente destacado en la liga paralela. Larry Suárez va a recibir la oportunidad para trabajar ante el equipo de las Águilas del Zulia. Ya estoy buscando por acá, vamos a ver los números de Larry Suárez este año en la liga paralela. Tiene 1.86 de efectividad, récord de 3 ganados, 1 perdido, en 29 innings ha ponchado a 28 y solamente ha otorgado 10 boletos. Larry Suárez, quien va a lanzar el miércoles por el equipo de los Navegantes del Magallanes. El día jueves es libre para los Navegantes, el viernes va a regresar Mitch Lively. Recuerden que Lively va a lanzar este partido, va a ingresar a la lista de 14 y al finalizar ese periodo va a regresar al equipo de los Navegantes del Magallanes, de acuerdo a lo que nos informaba anoche en el circuito radiofónico del Magallanes, Luis Blasini. Sergio Pérez va a lanzar el sábado contra los Tigres del Agua, y Justin Fitzgerald va a trabajar contra la Guaira, va a hacer su debut, ya tiene más de 2 semanas acá en Venezuela Fitzgerald, y va a lanzar contra los Tiburones el próximo domingo en Valencia. Tiene una pequeña molestia el toro Carlos Zambrano, y considera el doctor Flavio Abata Mateo que, tomando en consideración que Magallanes solamente va a jugar 5 veces esta semana, un descanso no le cae mal al toro Carlos Zambrano. Angel Moreno nos dice, ya nos envió hoy su juguete a RCR Deportes, muy agradecido con el amigo Angel Moreno, al igual que con todo lo que se han anotado en esta importante obra. José Antonio Oliveros desde Coro, full sintonía de la hora magallanera. José Solórzano nos dice, qué bien que ya Andy está con el equipo, hace falta velocidad y los toques de pelota en el equipo, además de su excelente guante. Cristian José, escuchando la hora magallanera, bueno, saluda a su novia Darlene, con mucho gusto. Y pregunta que cuándo llega a Callaspo y qué te parece el cambio de Gustavo Chacín y Sandoval cuando llega. Sandoval está con el equipo, pero Sandoval no va a jugar este año en Venezuela, Pablo Sandoval. La bienvenida a Reni Osuna, es muy buen infield, le da un palo cualquiera, aunque me tomó por sorpresa el cambio porque creo que todavía le queda a Gustavo Chacín. Fernando de Freitas pregunta por Pedro Hernández, pero Hernández ha estado en contacto con la gerencia, pero aún no hay certeza de si podrá o no actuar en esta temporada con el Magallanes. Andrew nos pregunta muy rápida la aparición de Andrés Eloy Blanco en el campo corto. Viene una lesión larga, le va a tomar unos cuantos turnos ponerse a tono. Daniel Pulve nos dice, buenas noches Carlos, un cambio favorable para ambos clubes. Se necesita mejorar la defensa, se han perdido juegos por allí. Efren Rodríguez dice, bueno, ahora nadie le da crédito ni a Sojo ni a Blasini, han hecho un buen trabajo. Me parece que al equipo le falta un bateador zurdo. Jan Ramírez nos dice, con la salida de Chacín, el joven Larry Suárez será quien tome el lugar. Va a tener, como les dije anteriormente, su primera presentación el miércoles ante el Zulia, y vamos a ver qué tal le va a Larry Suárez. José Saad nos pregunta por Jay Gibbons, quien está trabajando en la liga paralela. No son muy buenos hasta el momento los números por parte de Jay Gibbons. Ya se los voy a buscar por aquí. Está bateando 200. Solamente 9 imparables en 45 veces, tiene un jonrón y 5 carreras empujadas. Son los números de Jay Gibbons, quien ya se aproxima a 50 turnos en su trabajo en la liga paralela. Robinson nos pregunta por Pedro Hernández, ya acabamos de responderle. José Solórzano nos escribe y dice que el cambio piensa que es bueno porque José Osuna es un buen guante y puede contribuir a la causa del equipo de los Navegantes del Magallanes. Tenemos más mensajes, por acá nos escribe el doctor Jorge Meckel, a quien enviamos un gran saludo. Nos pone por acá el doctor, que siempre está en sintonía del programa La Hora Magallanera. A ver, por acá más mensajes. José Gregorio Prieto, buenas noches. José del Valle, ¿cuándo pueden entrevistar a Alfredo Torres en Leyendas Magallaneras? Claro que sí, está en agenda Alfredo. Andrew nos dice, no me han gustado las actuaciones de José Ortega. Honestamente, yo también espero mucho más de José Ortega. José Moreno nos dice quiénes entran y quiénes salen del roster. No tenemos la certeza. Obviamente Larry Suárez tiene que entrar. Andy Chávez, y si ultima el detalle que le falta, también va a estar en el roster. Y también hay que abrir un espacio, por supuesto, a Osuna. Uno de los que sale, por supuesto, es Gustavo Chacín. Esperemos mañana la información oficial al respecto. Dice José Plasencia, los narradores más apasionados del Magallanes son John Carrillo, Jenner García y Carlos Feo, dice el amigo José Plasencia. Héctor Zuluaga dice, no me gusta el cambio, pienso que hay muchos infielders y pocos lanzadores. Eso de muchos infielders es un mito. Por aquí hay un mensaje donde ya se los voy a demostrar, como era lo mismo en años anteriores, que Magallanes tenía 60 catchers y resulta que ninguno jugaba en Venezuela. Bueno, ya se los voy a demostrar. A ver, la rotación de lanzadores ya la dijimos. José Plasencia nos dice que hagamos un programa con los ídolos de los 80, Alfredo Torres, Dimas Gutiérrez, Ernesto Gómez, Ángel Escobar. Dimas Gutiérrez va a estar el sábado y el domingo allá en Valencia compartiendo con los fanáticos. Lucio Delgado nos dice, escuchando La Hora Magallanera como todos los lunes desde Los Teques. Alexander Álvarez dice, veo con preocupación cómo se siguen cometiendo errores al campo. José Gregorio Prieto nos dice, el equipo necesita mejorar la defensiva. Ayer después de que se le fue un rol en Andrés Eloy Blanco, el juego se abrió. Eso es completamente cierto. Earles Díaz nos dice, al fin un cambio donde ganó Magallanes en un 100%. Chacín en el final de su muy buena carrera y Osuna en el comienzo de la suya. La opinión de Earles Díaz. Yo no creo que haya sido el único cambio donde ganó Magallanes, pero ya ustedes saben, ¿no? Aparecen Pirela, Galvis y Mejía y más nada ocurrido en la historia de los cambios del Magallanes. Yo recuerdo, por ejemplo, que Magallanes cambió a Bruce Rondón por Aníbal Sánchez, ¿no? Por ejemplo, nada más por mencionar uno. Víctor Vázquez, deberían de cambiar a Zambrano para traer a los peloteros que le regalamos al Zulia, nos dice Víctor Vázquez, quien dice que para él es muy duro ver jugar así a Magallanes. Bueno, no sé, a mí no me parece tan duro estar en el segundo lugar de la tabla de clasificación. Eduardo Córdoba nos dice, ¿alguna novedad de hoy sobre Altuve? Me parece, y esto es una impresión personal, no tiene nada que ver con ninguna información oficial, que lo del Altuve pudiera estarse complicando, porque todos los cambios tienen un sentido, todos los cambios tienen un objetivo. Y es probable que lo de Altuve se haya estado complicando y por eso la gerencia haya querido asegurarse trayendo a otro jugador del infield. Alberto Callaspo dijo ayer Luis Blasini que ya se comunicó con la gerencia, que está en Venezuela y que esperar a ver cuándo participa, si va a jugar este año Alberto Callaspo. Pablo Sandoval no va a jugar, ya hablamos de Andy Chávez. Reggie Corona lo vemos con muy pocos turnos en la Liga Paralela, habrá que averiguar. Ayer hablamos con Darwin Pérez y Darwin nos dice que para la próxima semana va a estar de regreso, al igual que el Toro Zambrano, y siguen preguntando por Luke Scott. ¡Qué barbaridad! Luke Scott, la pregunta más repetida en la historia de La Hora Magallanera. Luke Scott no va a venir a jugar con Magallanes. Luke Scott es un pelotero que está establecido en el béisbol de las grandes ligas. Will Toscano dice, saludos Carlitos, semana crucial porque no van a estar ni Lerú, ni Lifley, ni Zambrano. Bueno, aquí es donde los hombres tienen que sacar la casta. Y como les decía anteriormente, a lo mejor tampoco puede lanzar Lili, pero aclaro que Lifley sí va a lanzar el viernes ante el equipo de los Leones del Caracas. ¿Qué ha pasado con Pedro Guerra? Pedro Guerra está haciendo un buen trabajo en la Liga Paralela y no me extrañaría que en cualquier momento sea requerido por el equipo grande de los Navegantes del Magallanes. Julio Enrique nos dice, mal cambio, Osuna no tiene cabida en el line-up, Chacín no es un sellón, pero podría aportar más a la larga. Probablemente no le gustó que lo bajaran a la paralela. Eso nunca ocurrió, Julio Enrique. Gustavo Chacín nunca fue enviado a la Liga Paralela. Osvaldo López nos escribió como 25 tweets seguidos, que por supuesto trataremos de respondérselos por acá porque va a ser muy difícil leerlos a todos aquí. Tony Master nos dice, Chacín esta temporada no ha hecho falta y no ha aportado mucho. En cambio, esta segunda base ha sido la segunda base. Magallanes ha tenido problemas por allí. Esto nos lo dice Tony. Wilmer Medina dice, si iban a salir de un lanzador, era mejor tratar de traer a otro, ya que el picheo abridor no está muy bien que digamos, también dice Wilmer Medina, Chacín no pasa por buen momento, pero cambiar pitcher en este momento creo que nunca sobran, y menos un guerrero como Gustavo Chacín, quien fue muy importante en el título obtenido la temporada anterior por el equipo de los Navegantes del Magallanes. Nos da chance para leer unos pocos mensajes más antes de ya finalizar con nuestro programa de hoy en la hora magallanera. La verdad es que la gran cantidad de mensajes que nos han enviado es algo realmente espectacular, y por supuesto agradecemos siempre la deferencia que tienen con nosotros. Para responder, para dar mi opinión acerca del cambio de Gustavo Chacín por Reni Osuna, me voy a basar en un tuit que mandó José Gregorio Saad, que dice lo siguiente: creo que no estaba de más tener un pitcher como Chacín. Ya tenemos sobrepoblación de infielders: Andrés Eloy Blanco, Wilfredo Tovar, Rudnet Odor, Darwin Pérez, Argenis Díaz, Mario Lizón y Adonis García. ¿Por qué más? Le repito, esto me recuerda el tema tabú aquel de los catchers en el equipo de los Navegantes del Magallanes. Andrés Eloy viene de una lesión muy seria, y a pesar de que se ve que está recuperado en cuanto a la potencia de su brazo, en cuanto a sus piernas, ayer le vimos dar un batazo sólido hacia el right field, se nota que a Andrés Eloy le hace falta juego, le hace falta jugar bastante para poder recuperarse. En este momento no podemos decir que es solvente, porque viene de una lesión muy seria y tiene que recuperarse. Wilfredo Tovar, la última vez que lo entrevistamos y ustedes lo oyeron en la hora magallanera, se va dentro de 2 semanas. Rudnet Odor, ustedes lo escucharon en la hora magallanera, se va la semana que viene. Darwin Pérez, lo acabamos de decir, está lesionado. Y Adonis García, ustedes mismos me lo han dicho, no es infield. Entonces, ¿dónde está la sobrepoblación de infielder del Magallanes? Entonces, esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Confieso que no pregunté por Reggie Corona, pero lo veo con tan solo 4 turnos en la Liga Paralela. No sé si Reggie se ha recuperado o si sigue jugando. Y hay otros peloteros que ustedes han sugerido que puedan llegar al equipo Navegante del Magallanes de la Liga Paralela, que no están teniendo, lamentablemente, una buena actuación en la Paralela, y probablemente por eso no han recibido el llamado. Por ejemplo, Jesús Merchan tiene promedio de 228 y un promedio de fildeo de 938, que es pésimo para cualquier jugador del infield. Esto en el caso de Jesús Merchán. Marco Vecchionacci en 45 turnos batea 200, sin carreras empujadas. Francisco Martínez, un prospecto de nuestro béisbol, en 4 juegos nada más batea 188, y es probable que todo este tipo de detalles sean tomados en consideración por el cuerpo técnico del Magallanes al momento en que se haga o no algún tipo de movimiento. Y por último, Ricardo Tovar nos pregunta que por qué si el Magallanes desde el año pasado tuvo que batallar por falta de ofensiva, teniendo el trabuco que tenía, y este año sufrimos el mismo, porque no se sale de Jack Boyd. Esta es la opinión de Ricardo Tovar. Nos vamos a despedir recordándoles el evento de los juguetes, sábado 30 de noviembre, 10 de la mañana y 3 de la tarde, abierto a todo público en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. Pueden compartir con peloteros del Magallanes de todos los tiempos, por decirlo de alguna manera. Usted nos deja un juguete nuevo o usado en buenas condiciones y tiene la oportunidad de compartir con peloteros que le han dado tanta gloria al Magallanes. Y el domingo en Valencia también, entre 1:00 y 4:30, para los que hayan adquirido su boleto para el juego entre La Guaira y Magallanes. Y si usted quiere contribuir, como muchos lo han hecho ya, y esto nos llena de alegría y de orgullo, pueden enviarnos su juguete a la sede de Radio Caracas Radio en la Avenida Páez del Paraíso, a nombre de la hora magallanera. Entre todos vamos a hacer algo bien bueno por esos niños que tanto lo necesitan. La rotación, ya para terminar, Ted Lilly mañana contra el Zulia en Maracaibo. Repetimos, tiene malestar físico, no se sabe si en definitiva va a tomar la apertura, pero hasta el momento está anunciado Ted Lilly. Larry Suárez va a lanzar el día miércoles, joven lanzador con gran actuación en la Liga Paralela. Mitch Lively hará su última presentación ante el Caracas en la primera etapa de su participación en Venezuela, luego descansará y regresará. Sergio Pérez lo hará el sábado en Maracay contra los Tigres de Aragua, y Justin Fitzgerald, un pitcher derecho que pertenece a los Gigantes, hará su debut el próximo día domingo. De esta manera, mis amigos, estoy leyendo por acá un Twitter de Michael Sandoval para terminar de reafirmar lo que les acaba de decir. Dice Michael Sandoval, textual de su cuenta de Twitter: ante los rumores que corren, es falso que Pablo